Mauricio Beltrán, de Cipaz, que es AMARC en Colombia. ¿Cómo está el panorama de AMARC en Colombia? Tenemos una organización grande, fuerte. AMARC es una red de redes en Colombia. Somos 25 redes regionales que agrupan en total 438 emisoras comunitarias y que está por todo el país. Y estamos trabajando fuertemente en la construcción de una política pública de radio comunitaria y en el mejoramiento de la calidad de los contenidos de las radios. Lo que uno recibe acá es el clima de violencia que se vive en Colombia. ¿Cómo se inscribe el movimiento radio en ese contexto? Bueno, el contexto sí es un contexto difícil, un contexto donde hay grupos armados tanto de derecha como de izquierda, en donde los niveles de tolerancia han llegado a generar incluso compañeros radialistas asesinados y muchos también exiliados, son muchos que han tenido que cambiar de lugar, desplazados de su lugar de trabajo, y otros silenciados y obligados simplemente a poner música porque no pueden hacer ningún otro trabajo, de tipo periodístico. En ese contexto, hemos también logrado que en medio del conflicto se generen procesos distintos de comunicación en donde hay más integración, más tolerancia, más convivencia, y entonces tenemos emisoras en zonas de mucha dificultad de política y militar, sin embargo con radios muy fuertes, con mucha participación ciudadana, como justamente un referente para que la gente entienda la importancia de solucionar los problemas a través de un trabajo del diálogo o a través de la tolerancia, de aceptar que somos distintos. Pero, por supuesto, la presencia del conflicto armado en Colombia sigue siendo un elemento determinante, y las radios tenemos que aprender a convivir con eso y también aprender a buscar nuestro papel dentro de ese contexto, que por supuesto es el papel de enseñar a vivir de manera tolerante, y por supuesto es el papel de generar salidas distintas en donde los jóvenes, en donde las personas entiendan que hay caminos mucho más interesantes, mucho más creativos que el de las armas. Las armas tienen a veces un poder seductor muy grande sobre los jóvenes y eso hace que terminen armándose a veces sin saber por qué. Pero nosotros tenemos que luchar contra esa cultura de la guerra y lo hemos logrado en muchos lugares. Y respecto del tema del tráfico. Bueno, ese es el realmente el gran detonante de nuestra guerra, porque el narcotráfico es el que permite tanto a los grupos de derecha como a los grupos de izquierda tener los recursos que tienen para mantener ejércitos y un poder de fuego alto. Entonces, mientras el narcotráfico sigue siendo un negocio tan grande, mientras los países del norte sigan consumiendo el nivel que están consumiendo, hay que decir además que la mayor parte del negocio se queda en el norte. Más del 80% de las ganancias de narcotráfico se quedan en el norte, o sea que es muchísimo dinero. El que llega a los países productores va acompañado de violencia, va acompañado de muerte, de la destrucción de las selvas, de la destrucción de los bosques, de la corrupción entre la clase política, y una corrupción que fue tan letal que llegó a contaminar a los grupos de izquierda, a los grupos políticos, y en muchos casos generó o degeneró en grupos de narcotraficantes que cada vez se alejan más de una versión política de la, digamos, de la insurgencia. Ahora un tema que ha estado en la vitrina estos días, el tema de Ingrid Betancourt. ¿Cómo lo ves tú desde Colombia? Porque nosotros tenemos historias desde afuera. ¿Cómo se ve en Colombia? En Colombia es una alegría muy grande. Todos los colombianos y colombianas estamos felices con que Ingrid Betancourt y otras 14 personas se hayan vuelto a la libertad. En Colombia el secuestro es repudiado por todos los estamentos. Colombia entera se ha movilizado contra el secuestro. Me parece que lo más importante es que se entienda que este es un triunfo de Colombia, de sus organizaciones, de una movilización incluso internacional en contra del secuestro, en donde lo que el presidente Uribe hizo fue responder a una necesidad, porque tal vez él era el de los menos interesados en solucionar ese problema, y de no ser por la gran presión, de no ser por el gran esfuerzo que a nivel nacional e internacional se ha hecho para que el gobierno y la guerrilla no sean insensibles ante la vida de estas personas que se pudren en la selva, tal vez no hubiese habido este operativo o este proceso que condujo a la liberación. Pero lo que sí queda por encima de todas las discusiones es la felicidad de un país en donde cada vez que una persona sale de la selva y vuelve a su familia, todos entendemos que dejamos de pasar una vergüenza como lo es frente al mundo presentar en el siglo XXI gentes encadenadas y gentes viviendo en condiciones tan inhumanas. Y tú lo decías, tal vez Uribe no era el más interesado en este proceso y se moviliza en función de otros que están ahí presionando. Y no obstante que ellos hoy día es uno de los más beneficiados con la libertad de Ingrid Betancourt. Posiblemente, sin embargo, en un mediano plazo, eso o desde ya se está vislumbrando como que por primera vez Uribe tiene una competencia. Uribe Betancourt se vuelve una competencia. El país que responde de manera muy casi espontánea ante la situación de la guerra que ya no se soporta más, ha apoyado a Uribe casi de manera fervorosa, pero ahora se va a dividir ese país y va a haber gente que va a apoyar a Ingrid y ya no va a tener el presidente toda esa aceptación y toda esa cantidad de votos posibles. Esa división es muy interesante porque hay un país también que se está movilizando desde hace muchos años, que es, digamos, buscar no estar a la derecha ni estar a la izquierda, sino estar adelante. Y entonces ese país está unificándose alrededor de propuestas democráticas. Es un país que defiende la Constitución de 1991, que ha sido muy golpeada por el actual gobierno. Es un país que está buscando la construcción de la democracia desde lo local hacia lo nacional. Es un país que resiente la posibilidad de que tengamos un pequeño rey enquistado en el poder y amañado con el trono, lo cual es terrible para cualquier democracia, que tengamos una persona fungiendo de emperador, que además hace las leyes a su acomodo y cambia la constitución a su acomodo. Entonces todo esto se está dando y el contexto de la liberación de Ingrid permite que se airee la discusión política en Colombia, y por supuesto en ese sentido ya no es el país espontáneo buscando la liberación de los rehenes, sino es un país diciendo, bueno, tenemos otras opciones. Eso puede ser muy interesante.